Aquí empieza El Pájaro Observador. Emitiendo desde un salvaje bosque de Cantabria. A través de Internet y del sexto cadenazo radiofónico global para el mundo. Esta semana en una nueva edición de nuestro formato especial de El Pájaro Sin Fronteras. Haremos de altavoz de la lucha kurda. Comenzamos otro vuelo sin fronteras. Pájaro sin fronteras. Se ha detenido, o eso nos dicen. El COVID-19 lo cambia todo. Poco o nada importa lo que sucedía antes. El continuo bombardeo mediático de aquí y de allá. Antes nos decían, todo va demasiado deprisa. Ahora contestan, el confinamiento ha detenido el mundo. Sin embargo, ninguna de las dos cosas es cierta. Ni antes el mundo iba al ritmo de un tuit, de un hashtag, de un titular, ni ahora todo se ha paralizado. Mientras hablo, María Edgarda Marcucci, Edi, una compañera que empuñó su fusil junto a las IPJ en su lucha contra el Daesh, está siendo vigilada continuamente por la policía italiana. ¿Acaso no es esto otra forma de confinamiento? Mientras me escuchan, el pueblo kurdo lucha por la vida, ayer contra el Daesh, hoy contra Turquía, solo teniéndose a sí mismo. ¿Acaso no es esto otra forma de confinamiento? Como el de las presas, como el de esos chavales mal llamados menas, como el de las migrantes encerradas en los CIEs. Y no, no se detienen. Ni Edi, que mantiene sus lazos solidarios con Rojava, ni el pueblo kurdo, cuyos ecos resuenan como la Revolución Social de 1936, como la guerrilla zapatista rugiendo contra ese falso fin de la historia. Resuenan porque saben que son escuchados. Como ellas, queremos que la voz del pájaro observador, que nace de los bosques de Cantabria, retiemble por todos los rincones del planeta. Por las montañas, únicas amigas del pueblo kurdo. Por las del sur de México, aquellas de las que brotan los comunicados de la selva lacandona. Hoy, desde este rincón de Cantabria, reafirmamos nuestro vuelo, capaz de superar cualquier confinamiento. Hoy, recuperamos un material que, por distintas razones, no ha visto la luz hasta ahora. Que este programa sirva como gesto de ternura solidaria a las que luchan en el sur y en el norte, en el este y en el oeste, porque siempre nos tendrán de su lado. Hoy queremos homenajear la lucha del pueblo kurdo. Jin, Jian, Asadi. Comenzamos a volar. Puedes escuchar El Pájaro Observador en iVoox, YouTube y en Radio Almaina. Radio Libre y Autogestionaria de Granada en el 88.5 de la FM. Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega de estos especiales nuestros, El Pájaro Sin Fronteras. por una tendencia que tenemos últimamente. Nuestro Pájaro Sin Fronteras además es un pájaro internacionalista, porque no busca solo conocer la realidad de otros territorios, sino apoyar sus luchas en la transformación de la realidad, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que prometimos que tendríamos que hablar, ¿no? Es una deuda con nuestro tiempo que tenemos, que es sobre el Kurdistán. Para ello tenemos a dos compañeros, que son Faruk y Dani. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en concreto porque cuando emitamos esto ya habrá pasado un tiempo, pero en cualquier caso nos han venido a visitar a Cantabria, concretamente a la librería La Libre de Santander, para dar una charla de la situación actual en el Kurdistán, ¿no? Teniendo en cuenta especialmente la encrucijada en la que se encuentra por el conflicto, por la cantidad de estados con un programa totalitario que rodea al territorio. Nuestra primera pregunta iría en ese sentido. ¿Cuáles son las líneas principales de la actualidad del movimiento kurdo, tanto desde un punto de vista militar, por la cuestión de la guerra que rodea al movimiento kurdo, como desde el punto de vista de la revolución en sí misma? Pues gracias por dar esa posibilidad de explicar la situación del Kurdistán. Claro, el Kurdistán se encuentra entre cuatro estados, que son esos estados: Turquía, Irán, Irak y Siria. Se encuentra al centro de la Mesopotamia, que ha sido una cuna de la civilización mundial, pero también ha sido un centro de las guerras, de destrucciones, de ocupaciones y las guerras de liberaciones. Desde ese tiempo, casi de años, hasta ahora, ese territorio siempre ha seguido dos cosas. Una es el desarrollo y su participación al desarrollo de la humanidad. Otra parte es la defensa y es la protección de sus tierras y sus hogares contra las ocupaciones e invasiones extranjeras. Y hoy día, desgraciadamente, nos encontramos en la misma situación. Kurdistán está en el centro de la guerra. Casi muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, miniatura de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué lo decimos esto? Porque están Rusia presente, Estados Unidos presente, China está presente, Irán y los estados mayores de la zona como Turquía, etcétera, todos están presentes en esta área y la guerra se encuentra en esta área. Entonces hay objetivos diferentes de distintas fuerzas internacionales y regionales. Las fuerzas de las regiones como Turquía, Irán, Irak y Siria intentan de guardar el estatuto actual, sus regímenes, para proteger sus regímenes. Son regímenes también antidemocráticos, que lo conocemos todos. Y otra parte, las fuerzas imperiales como Rusia y Estados Unidos también quieren tener sus intereses, garantizar sus intereses político, económico y también estratégico en esta área. Y la tercera fuerza que busca en esta área es nuestros movimientos políticos, que está un poco liderazgado con los kurdos, con el movimiento de liberación nacional del Kurdistán, es de tener un sistema confederal, una alternativa en que el pueblo decide su futuro, los pueblos de esas zonas que viven en una convivencia, paz, en realidad, que buscan una alternativa contra el modelo del capitalismo salvaje y otros estilos, modelos de las religiosas o Estado Islámico que nos quiere llevar más de 10 siglos antes. Entonces, hay una forma de guerra de resistencia justamente en todo este concepto y en esa complicada situación en esta área. Entonces los kurdos buscamos con los árabes y los asirio-caldeos, armenios, todos los pueblos que viven en esta área, hemos creado alternativas, no solamente en Rojava, también al norte del Kurdistán, para mostrar que otra vida es posible, otra convivencia es posible, y también otro modelo económico que no está basado solamente por las empresas nacionales e internacionales, sino es para los intereses de los pueblos. Y claro, se basa sobre tres ejes, tres puntos esenciales, que es la liberación justamente de la mujer, la participación de la mujer en la vida política y económica, la convivencia de los pueblos justamente juntos en esta área en paz y en libertad, y también de ser en paz con la ecología de la región, porque sabemos que somos también alquileres sobre este territorio. Debemos dejar limpio el territorio y esta zona a los que vienen después de nosotros. Entonces, sobre ese tres puntos podemos decir que hay una lucha. Y, por ejemplo, los kurdos, ¿dónde vivimos los kurdos? La gran mayoría está en Turquía, el Kurdistán Norte, norte del Kurdistán le llamamos. Se dicen al menos hay 25 millones kurdos en esta área. Porque el partido que he representado yo casi 10 años ante las instituciones europeas, el HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, que tiene también de esos objetivos, por ejemplo, la participación de la mujer, tenemos 50% de la participación de la mujer en el ámbito del partido, y los otros pueblos, por ejemplo, somos el único partido que tiene diputados de armenios, diputados árabes, diputados turcos, diputados asiro-caldeos, diputados yezidis y todas las religiones que tienen su representación, pero no como de origen kurdo o de origen turco, sino como kurdo, armenio y asiro-caldeo. Ese partido tiene la mayoría de los alcaldes y de los diputados en esta región, Kurdistán Norte. Casi tenemos la mayoría. ¿Y qué pasa, por ejemplo, dentro de un estado, digamos, oficialmente reconocido como estado nación y estado miembro de la OTAN, miembro de Naciones Unidas, candidato a la Unión Europea, miembro del Consejo de Europa en Estrasburgo? Ese estado no reconoce los resultados de las elecciones. Por ejemplo, nuestros dos copresidentes, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, se encuentran hoy día en cárcel. Varios otros diputados de nuestro partido se encuentran en cárcel. Casi todos los alcaldes que han sido elegidos 5 años antes se encuentran en cárceles. Hace un año hubo nuevas elecciones. Hemos ganado otra vez todas las ciudades importantes del Kurdistán. Y hoy día, de esos diputados y esos alcaldes que han sido elegidos con 80%, incluido nuestro capital, Diyarbakir, Van, Mardin, las grandes ciudades, se encuentran en cárcel. Todos los alcaldes han sido destituidos. El régimen del AKP, gobierno islamista, como no puede ganar las elecciones por vía democrática, aunque han utilizado todos los poderes del Estado, los medios de comunicación nunca han hablado de nosotros, a pesar de fraudes electorales, detenciones masivas, incluso al mismo día de las elecciones, de miles de personas han sido detenidos. Yo era representante europeo en ese tiempo, recibía casi diariamente todas las personas claves que llevaban la campaña nuestra, siempre han sido detenidos. Entonces, dentro de esta ambiancia, dentro de ese inequilibrio, hemos ganado las elecciones necesarias. Entonces, a pesar de esto, nuestros alcaldes de nuevo se encuentran en cárceles. Entonces, es un poco dentro de ese ambiente. También no hay que olvidar que el gobierno turco ha hecho grandes masacres contra nuestro pueblo últimamente. Ciudades enteras han sido destruidos por carros de combates, por aviones de 16 de la OTAN. Todo el material de la OTAN, el armamento de la OTAN, han sido utilizado en esa área. Ciudad, el centro de la ciudad, que databa de más de 5.000 años de historia, como Diyarbakır Sur, que era también considerado como patrimonio de UNESCO, ha sido destruido totalmente. Entonces, ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, esas destrucciones han sido justamente efectuadas por parte del gobierno turco en esta área. Pero no hubo muchas resistencias, muchas protestas internacionales. Han hecho algunas declaraciones. Por ejemplo, en ese tiempo yo era como representante, he viajado con nuestro presidente, que se encuentra hoy día también en cárcel, Selahattin Demirtaş. Hemos sido casi recibido por 9 ministros exteriores de la Unión Europea, varias veces por la ministra de la Unión Europea, ministra de Exteriores de la Unión Europea. Pero sabían exactamente qué podría pasar, lo que ha pasado, pero nunca han tenido una posición clara contra este crimen de guerra, crimen contra la humanidad en esta área. Y hoy día, ¿qué pasa justamente en la actualidad? Turquía de una vez ha destruido, según ellos, los centros de resistencia en Kurdistán Norte, ahora quiere ocupar también Kurdistán de Rojava, porque es una alternativa. Las ideas le dan miedo. Las ideas que, por ejemplo, proponen de una alternativa al sistema actual del gobierno turco, le da miedo. La libertad de la mujer, la ecología, que va a impedir que construyan en todos sitios de viviendas enormes que solamente les interesa para ganar dinero. O bien también todas las hidroeléctricas que se hacen sobre los ríos para impedir justamente que otra parte del río, por ejemplo, los ríos principales que nacen en Kurdistán, Eufrat y Tigris. Hoy día Turquía cree las hidroeléctricas para justamente impedir que el agua llegue también al pueblo, los pueblos árabes, los pueblos más abajo de Irak, de Siria y de los kurdos y de los árabes. Todas esas políticas, claro que nuestra política está contra todas esas políticas que están aplicando en esta zona. Le da miedo, entonces no quiere una alternativa incluso en Kurdistán de Irak, ni siquiera también en Kurdistán de Siria. Por esto, con la acuerdo de Rusia, por ejemplo, han ocupado la zona del Kurdistán de Siria, la ciudad de Afrin, que era una ciudad que antes vivían realmente en paz, y esa ciudad ha sido totalmente destruida y la población, todos han sido exiliados, todos han sido deportados y llevaron una población árabe y turcomanos. Los rusos, que han sido también la causa, que han justamente permitido que Turquía utilice todos sus aviones en esa área, hace 2 días ellos mismos dicen que Turquía ha hecho un crimen en esta ciudad de Afrin, que decían que casi 90% de la población kurda, 250.000 personas según las cifras que Rusia ha dado, han sido expulsados de Afrin, y últimamente con la ocupación de Serekani, otra vez Turquía, que esta vez con apoyo de Estados Unidos, con buen visto de Estados Unidos, ha ocupado 2 otras ciudades, justamente Serekani y Grecipi en Siria, en Kurdistán de Siria, y ahí también hubo 130.000 desplazados. Eso es lo que dicen las cifras de Rusia, por ejemplo, hace 2 días. Y también hay una justamente despoblamiento de los kurdos, y llevan a las poblaciones árabes, pero poblaciones árabes islamistas, poblaciones árabes que son yihadistas, totalmente yihadistas, le van ahí. Entonces es una política que lleva ese gobierno contra nosotros, tiene una historia de un estado de criminal, porque en primer lugar ha hecho una destrucción contra el pueblo asirio caldeo, los arameos que viven en Kurdistán, que son los pueblos viven en esa era cristiana de miles de años. Después el masacre de los armenios y después el masacre de los kurdos. Entonces tiene una historia de masacres. Entonces hay que preguntar a Turquía qué busca hoy día, por ejemplo, en Idlib, qué busca hoy día en Kurdistán de Siria, por qué está ocupando, por qué está atacando en esta área. Ese es claro que tiene un solo objetivo, en el objetivo es de destruir donde que sea una alternativa política de los kurdos en el Oriente Medio. Ese es el objetivo político que lleva Turquía. Y claro, nosotros luchamos contra esta política colonial. Como he dicho, en Turquía somos la tercera fuerza política en el Parlamento. Nuestros diputados también están en el Consejo de Europa, en todas las instituciones internacionales. Y con la fuerza que tenemos, intentamos también justamente informar a la opinión pública y a las instituciones internacionales lo que pasa sobre el Kurdistán. Y la única posibilidad, única solución, claro que es una solución política en esta área, que sea en el caso de Turquía, que sea en el caso de Irán, en Irak, y también en el caso de Siria. Y creo que la alternativa también ha demostrado que todo es posible en Kurdistán Rojava, que una convivencia entre árabes, kurdos, asirios, caldeos y turcmenos es posible. Justamente es el gobierno que hoy día funciona, a pesar de que todos estos ataques de Turquía y de Bashar al-Assad. Esa es la solución, y creo que debemos también apoyar a todas las fuerzas democráticas, fuerzas progresistas, justamente esa opción que justamente quiere dar una solución válida en esta área. Eso es lo que podría decir sobre la actualidad. Bueno, yo creo que nos has hecho una buena visión panorámica de toda la actualidad en lo que se refiere al Kurdistán. Quizás una pregunta más concreta en lo que es lo más paradigmático que puede ser Rojava del Kurdistán. ¿Cuáles son las perspectivas de la revolución en el terreno, en el día a día, con las últimas invasiones de Turquía, ahora que está el invierno? ¿Cómo se plantea allí el día a día? Pues Rojava, a pesar de que la ocupación de Turquía, justamente con apoyo, con luz verde de Estados Unidos, dos ciudades kurdas han sido ocupadas. Tenemos gran problemas de refugiados, porque hay de miles de refugiados que se han desplazado. Según nuestras cifras, son más de 300.000 personas. Naciones Unidas habla de 200.000 personas, y todas esas gentes de organizarse, de justamente alimentar todo eso. A pesar de esto, tenemos los campamentos de yihadistas, los detenidos de las familias de Daesh, que son también más de casi 100.000 personas. Y también otra parte, tenemos refugiados árabes, que son también de miles de refugiados árabes, porque una parte de este se va hacia Turquía, pero los que no están muy liados con los grupos yihadistas, muchas gentes se van también a Rojava, porque es el único sitio donde podrían vivir en paz y en libertad. Entonces tenemos todos esos problemas económicas, pero a pesar de todo hay una autofinanciación del gobierno federal, y también hay una defensa, también autodefensa bastante fuerte de los pueblos de esta área. Creo que visto actualmente Medio Oriente es el mejor sitio que puedo decir todavía. Gentes viven y con una enseñanza alternativa propia, y con una economía ecológica, con una economía también colectiva, y también a pesar de todos esos embargos que llevamos, desde una parte de Turquía ha cerrado todas las fronteras, otra parte Siria ha cerrado las fronteras, y Irak también, de una parte, incluso el gobierno kurdo también muestra problemas. A pesar de todo esto, dentro de una justamente ambianza de la guerra, el pueblo va bien y no tiene tantos problemas mayores. El gran problema que tenemos es la agresión del Estado turco actualmente. Muy bien. Y ahora, por cambiar un poco igual la temática, ¿qué enseñanzas del movimiento kurdo crees que podríamos aprender, integrar de alguna forma en los movimientos sociales occidentales y europeos? ¿Qué crees que deberíamos o podríamos...? Cada sitio tiene su propia experiencia, tiene su propia historia, propia práctica. Lo que nosotros también aplicamos no son ideas que tenemos también, las formas y el confederalismo democrático solamente no son kurdos que hemos creado ahí. Hemos también aprendido de varios otros autores en el mundo. Entonces, lo que podríamos decir que el modelo que ahora estamos aplicando también, hay otras ciudades de pequeño tamaño que están aplicando en el mundo la misma política. Son tres puntos que esenciales: es la ecología, es la liberación justamente de la mujer, porque en el Oriente Medio la situación es mucho más peor, porque la mujer no participa prácticamente en la vida política. Pero en vez de en Rojava, 50% participa prácticamente, tiene una vida política mucho más avanzada al resto de la región. Y la política de la participativa, podemos decir una democracia directa, que las decisiones que se toman en los pequeños sitios, después se montan en la región y cómo se convierte en una decisión final. Eso sí que es importante, porque en ese caso hay una participación de todas las gentes, las decisiones importantes de la administración. Creo que eso es importante. Por ejemplo, si damos un ejemplo en Turquía solamente Erdogan toma decisiones. Al Parlamento no tiene ningún poder. Con esta última ha hecho un referéndum que no ha sido realmente reconocido por Naciones Unidas ni siquiera por Unión Europea, porque había muchos fraudes electorales, pero finalmente ha pasado ese referéndum y las decisiones, por ejemplo, en Turquía, casi todas las decisiones son tomadas por el Erdogan. Él declara la guerra y cambia las leyes y dice quién debe ser arrestado o no, por ejemplo, en el caso de la justicia es totalmente en su mano. Entonces, contra todos esos regímenes dictatoriales y regímenes antidemocráticos, demostrar un modelo democrático en que el pueblo decide su futuro de los más pequeños tamaños hasta el nivel regional es importante. Para nosotros es importante. Creo que también otra importante cosa es la economía. Si no tienes una economía independiente, no puedes hacer una política independiente. Lo que, por ejemplo, la diferencia entre nosotros, incluso Kurdistán del Sur, que está al lado, Kurdistán de Irak, es que tenemos una política de una economía independiente. Entonces, intentamos de ser autosuficiente en todos los aspectos de la región. Y eso es posible, aunque va a durar un poco tiempo, pero es posible. Si vemos que otras alternativas del mundo no han podido sobrevivir porque eran muy dependientes de muchos temas de otros estados. O sea, Kurdistán también es una región muy rica. Tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos energías, gas, etcétera, y agricultura. Y creo que todos otros aspectos, por ejemplo, estudios, están buscando alternativas, por ejemplo, en medicina, empezando de medicina hasta la agricultura. Eso es más importante porque si no eres independiente justamente a nivel de la economía, no puedes ser independiente políticamente. Entonces, es unas bases principales que llevamos a Rojava, y ser autosuficiente en todos los aspectos, todos los dominios. Del 50% de mujeres y hombres, desde aquí nos da bastante envidia. Desde aquí me refiero concretamente al pájaro, teniendo serios problemas para esto de la paridad, ¿no? Y bueno, nuestra pregunta iba enfocada un poquito en la línea de la anterior, porque dentro del movimiento de la liberación de la mujer de Kurdistán es famosa la ciencia de la genealogy, y bueno, a veces se nos presenta como análogo a lo que ha supuesto y lo que supone el feminismo en la cultura europea occidental. ¿Cuáles dirías que son las diferencias de enfoque más o menos entre feminismo, tal como lo entendemos aquí, y genealogy en Kurdistán? Yo realmente no soy muy de esa ideología, pero lo que he discutido con muchas amigas que llevan justamente esos estudios, ellas mismas dicen que están estudiando, están buscando alternativas, y claro, no rechazan todo el feminismo que existió, porque el feminismo también ha sido una puente. Entonces se han tomado también muchas cosas del feminismo europeo, pero se desarrollan más, y también las enseñanzas, como le hacen los estudios, incluso se ha convertido como un estudios importantes hoy día en el Kurdistán, en toda parte del Kurdistán, no solamente en Rojava, incluso en Europa. Creo que también principalmente hay que ver lo que en los futuros días y años, lo que van a sacar de todas esas investigaciones, estudios y prácticas que llevan a cabo en estas áreas. Yo, como he dicho, que uno de parte, eje, como se dice, axe de nuestro movimiento es la lucha de liberación de la mujer también. Entonces, no solamente en esa parte, por ejemplo, en Kurdistán Norte también, en todas las alcaldías, todos los diputados, todos los cargos del partido, tenemos 50% de la participación de la mujer. Es una ley casi, no se puede dejar al lado. Incluso para justamente no repetir todos los cargos, y un cargo no se puede hacer tercera vez, está limitado con dos mandatos, como se dice. Ese también se aplica en todos los sitios, que sea en la organización de las mujeres o en la organización de globalmente del partido. Esa pregunta creo que debías también preguntar al movimiento de la mujer, pero claro, yo he conocido al principio justamente de discusiones dentro del movimiento de liberación nacional. De 93 hubo discusiones muy fuertes, incluso separaciones, bastante. No ha sido fácil que el movimiento de la mujer impone sus criterios o sus peticiones, sus formas de organizarse. Siempre el modelo clánico, la sociedad clánica, ha impedido que la mujer tenga una política independiente, una organización independiente, una organización paralela, o lo llamamos una coordinación equilibrio, se llama así. Porque hasta que ya llegó a este nivel, hubo muchos años, mucha resistencia y mucho también lucha dentro de la organización global. Puedo decir, por ejemplo, una de las personalidades de la mujer que ha llevado también es Sakine Janssens, que ha sido una personalidad que ha sido muy resistente en la cárcel, porque ha sido torturado, que ha sido también ha recibido mucha tortura. Es una mujer también que ha sido como una de las fundadoras del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán. He tenido justamente la posibilidad de discutir muchas veces con esta amiga que ha sido asesinada justamente en París. Pero ha sido una forma de vida, como ella misma dice, que la vida es la lucha. Entonces, todo ese proceso no ha sido fácil de llevar hasta ahí, una lucha de la liberación de la mujer dentro de una sociedad feudal, casi clánica. Entonces creo que es muy importante esa lucha, tiene mucho valor, es una lucha que nosotros apoyamos con todo toda nuestra fuerza, y que es también cambio del hombre también, que debería aceptar justamente el mandato de la mujer o la dirección, de poder trabajar sobre la dirección de la mujer. En el tiempo ha sido bastante difícil, pero ahora sí que hemos pasado de esto. Ahora ya hay un cambio importante dentro de la sociedad. Puedo decir que los que en el tiempo llamaban al PKK como los estudiantes, porque el PKK ha sido creado por los estudiantes de la universidad. Por eso le llamaban Talebe, significa que los estudiantes. Esos estudiantes han hecho una revolución justamente con esas ideas. Han transformado la sociedad casi clánica, feudal, a una sociedad que podríamos decir ahora ya está realmente una sociedad bastante desarrollada. Y esa ha sido una revolución que han hecho casi en 30, 40 años. Normalmente la transformación de la sociedad tardan mucho, casi 50 años, 60 años, 70 años. Pero esa ha sido una revolución mayor en el Kurdistán, que ha sido justamente, el tiempo ha sido corto, y hoy día podemos decir que se ha convertido esas ideas, ideas muy progresistas en Oriente Medio, y no se limita solamente a las kurdas, sino que hay árabes, hay turcas, hay dentro del movimiento de justamente del feminismo kurdo o genealogy estudios, se encuentran casi todas mujeres en el mundo entero. Entonces creo que es un punto muy importante que ha surgido, que justamente se ha desarrollado durante la revolución del Kurdistán en Siria. Muy bien, pues igual ya para ir terminando un poco con las preguntas, queríamos preguntaros un poco también a Dani, que está aquí escuchándonos atentamente, aunque no ha intervenido, que nos contéis un poco los dos el punto de vista de qué se puede hacer desde aquí, tanto desde el punto de vista de una persona kurda, que es lo que más falta puede hacer, como desde una persona activista involucrada en la lucha por el Kurdistán, que es lo más útil, efectivo, necesario. ¿Te quieres empezar yo y cierras tú? Sí, justamente, porque... Sí, no, como queráis. Para que acabes tú también. Como queráis. Pues, enlazando con lo que estáis diciendo, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es ver algunas de las películas de Yilmaz Güney y ver cómo era la sociedad kurda hace 40 años y ver cómo hoy, 40 años después, pueden desde los pueblos nativos del mundo lanzarnos unas ideas políticas de transformación social tan potentes como las que lanza el pueblo kurdo, como las que lanza también el pueblo zapatista, mapuches, etcétera, ¿no? Que en definitiva también tienen muchas semejanzas de el arraigo en la tierra, la defensa de los recursos naturales, una sociedad mucho más democrática en lo radical, una sociedad más comunalista, si queremos, contra las agresiones de las corporaciones o de los estados que las sojuzgan, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Por intentar decolonizarnos un poco en distintos sentidos, pensar que Occidente no somos los grandes inventores de las ideologías, que las ideologías surgen en todos los espacios geográficos del mundo donde hay necesidad de cambiar lo existente por algo diferente, y en eso el pueblo kurdo lleva 100 años de experiencia de cambiar la existencia opresiva en la que llevan viviendo por cuatro estados a los que hemos inoculado desde Occidente el nacionalismo extremo, y porque el nacionalismo es un agente creado desde Europa, porque era algo inexistente en el espacio de Oriente Medio. Entonces, aprender de forma decolonizada, aproximarnos al pueblo kurdo, a otros pueblos nativos también, pero al pueblo kurdo, aproximarnos culturalmente, viendo cine, aproximarnos políticamente, intentando enterarnos un poco más, compartiendo enlaces mínimamente en nuestras redes sociales, o a más, interesándonos en charlas, conferencias, como las que va a haber aquí en Santander, participando en los colectivos que están en solidaridad con el pueblo kurdo, e incluso quienes tienen un espacio de militancia, de responsabilidad en organizaciones sindicales, políticas, en instituciones, ayuntamientos. Una estrategia que ahora se quiere entablar es que las instituciones políticas españolas se solidaricen más a más con el pueblo kurdo. Pues quien tenga alguna representación o papel en esas instituciones públicas, organizaciones, etcétera, pues que haga presión a favor del pueblo kurdo, de otros pueblos en el mundo también que están exigiendo sus derechos, pero especialmente en este caso, pues del pueblo kurdo, ¿no? Ya, quizá puedo decir dos palabras más. En primer lugar, creo que es la solidaridad internacional es muy importante, porque esas ideas que nosotros defendemos, que compartimos, no son, como he dicho, que no son solamente nuestras ideas, ideas justamente de todos esos pueblos que Dani ha dicho. Necesitamos también a ese nivel una solidaridad internacional, porque sabemos que nosotros no solamente luchamos contra el régimen de turcos de Turquía, sino que luchamos también con todos esos potenciales que apoyan esos regímenes, que justamente apoyan con sus armas, apoyan con ventas de armas y aparatos bélicos que destruyen todas esas zonas. Entonces, esas armas no son, en gran mayoría no son producidas por Turquía o Irak o Siria, sino también producidas por Europa. Entonces, una cosa es de impedir que los gobiernos antidemocráticos que no respeten derechos humanos, que no son estados de derecho, reciben esas armas para que lo utilicen contra la resistencia de pueblos en estas áreas, que sean kurdos, palestinos o asiro-caldeos, etc. En segundo lugar, creo que también necesitamos de disponer información y distribuir información sobre lo que pasa en esta área, porque es como un cárcel. Todos los medios de comunicación estatales están a mano de los poderes y no dejan información a salir fuera de esa zona. Y también las solidaridades de instituciones. Por ejemplo, hay varios alcaldes kurdos que están en cárcel. Son gentes que han sido elegidos, gentes que han sido delegados por su pueblo, se encuentran en cárcel sin ninguna acusación. Entonces, válida. Y a pesar de que varias instituciones europeas incluso han pedido la liberación, por ejemplo, los alcaldes, los diputados, expresidentes de nuestro partido, todavía Turquía no hace el caso porque hace chantaje con justamente el drama de los refugiados justamente de sirios, de otros países que están ahora en Turquía contra Unión Europea, que lo vivimos en esos días, que Turquía organiza todos los refugiados, incluso con la fuerza, lleva a la frontera de Grecia y todas esas partes de Europa, para presionar a Europa para que les dan más dinero, les dan más armas, les dan más apoyo para que continúe a masacrar y provocar otras más de refugiados políticos necesarios. Creo también impedir eso es importante. Hemos hecho algunos actos en algunas alcaldías en España. Muchos alcaldes han tomado decisiones como Getafe, como Barcelona, como y también parlamentos autónomos. Hemos hecho intervenciones en el Parlamento Autónomo de País Vasco, de Cataluña y también de Pamplona. Ahora estamos intentando de hacer justamente en el Senado dar apoyo justamente a estas gentes que luchan por la democracia, por los claro, por los principios que nosotros mismos defendemos todos, los principios de la democracia, principios de convivencia y principio de la paz. Creo que es importante de ser voz de las gentes que viven en situaciones difíciles, que no pueden hacer llegar sus palabras hasta aquí, y vosotros podéis ser justamente la voz del Kurdistán. Como los kurdos dicen que nosotros no tenemos muchos amigos, tenemos solamente nuestras montañas, que os podéis justamente convertir en las montañas de los kurdos. Bonita frase. Y en relación con esto que comentas justamente, ¿cómo podemos estar informados? ¿Qué canales consideráis los apropiados para buscar información si es necesario? Tenemos también medios de comunicaciones, ¿no? Porque el movimiento kurdo tiene también casi 10 cadenas de televisiones que hacen por vía satélites y que hacen también desde Rojava de emisiones. Tenemos también medios de comunicación, Fratnifs, que hace también en español, incluso. Y después hay comités de solidaridad, como Rojava Azadi, como también en Barcelona, en País Vasco. Y yo estaré como delegado en el Estado español. Entonces, vamos a abrir una oficina. Todo ese puede ser también la posibilidad de que lleguen informaciones a vosotros, que vosotros podéis justamente compartir con el pueblo. Yo añadiría, como ha dicho Faruk, tenemos colectivos en el Estado español en solidaridad con el pueblo kurdo, la revolución kurda, y específicamente hay uno en idioma castellano, que es el blog de Rojava Azadi Madrid, rojavaazadimadrid.org, y hacemos una labor de traducción enorme de distintos artículos desde distintas fuentes de información internacionales. Los traducimos al castellano y realmente es la base de datos del blog, es gigantesca para aprender de cualquier tema, genealogy que habéis tratado, la revolución kurda, etcétera, o sea, para ponerse al día con todo lo nuevo y lo histórico. Y también el Centro de Información de Rojava, ellos también... En El Salto, sí, tienen información. Sí, bien, bueno, aprovechamos, hay otros grupos como Rojava No Está Sola, en Zaragoza, si sí, no recuerdo mal, sí. Y Azadi, directamente en Cataluña. Sí, pero pensando, Faruk, en eso que comentaba sobre la oficina que vais a abrir, bueno, nos comentabas antes que no es la primera vez que ha habido una oficina aquí en España. Y bueno, pensando en esta nueva oficina, ¿existe alguna forma concreta de que se pueda apoyar o bueno, algo que se pueda hacer para facilitar la tarea desde aquí? Claro, de que abrimos la oficina, que sería que justamente de hacer actos de como hoy día de actos de información y solidaridad, y también hacer delegaciones, quizá, por ejemplo, de ir ver lo que pase ahí también, como están de Turquía, que es más fácil hoy día ir. Nevroz, por ejemplo, vamos a hacer un acto de Nevroz a Madrid el 28 de marzo. Y sobre otros aspectos, proyectos también de cooperación con las alcaldías, de proyectos de información o de estudios, esos todos, esos ámbitos se podría trabajar en el futuro. Y una última cosa, para quien quiera colaborar desde un ámbito, por ejemplo, humanitario, que lo político lo quiera, pues no le apetezca involucrarse en lo político, pero le preocupe los desplazados, las personas refugiadas, etcétera, también puede hacerlo con el equivalente a una roja, que es Eibasor, es la Cruz Roja Media Luna Roja Kurda, y Eibasor también puede recibir donaciones. De hecho, muchas de las actividades que hacemos también dedicamos una parte de las donaciones a Eibasor, a la Cruz Roja Media Luna Roja Kurda, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, porque ya llevamos hablando dentro de poco Farouk tiene que volver a hablar a un montón de gente que va a venir a la Libre, creo que vamos a ir cortando ya. Aquí en Los Cántabros del Pájaro nos estábamos mirando cuando has mencionado que los únicos amigos del Kurdistán son las montañas, porque otra cosa no, pero en Cantabria tenemos montañas para dar y tomar, así que no olvides que por tanto en Cantabria estáis los kurdos llenos de amigos, ¿no? Muchísimas gracias, Dani y Farouk, por participar en el Pájaro Observador. A vosotros. A vosotros. See everybody, my...